Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Salud a barra, bienvenidos a otro programa de Tiempos Violentos por Rock and Pop hasta la medianoche. Estamos aquí y vamos a arrancar con algo muy particular, que es ni más ni menos que las formas de contacto que tienen ustedes con este programa, que hoy van a ser particularmente importantes. Quiero contarles que además del blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com, tienen la oportunidad hoy sí de el famoso Twitter, que es violentos-959. Nos vamos a comunicar hoy con el Twitter de una. Y por supuesto tienen el Facebook, que es tiemposviolentos959. En el próximo bloque te paso el teléfono y ya arrancamos de salida con algunos premios, concursos y demás. Pero el arranque tiene que ser para un encuentro peligroso, un encuentro realmente peligroso con King Diamond y su Mercyful Fate haciendo a Dangerous Meeting. Escúchalo. Come on. semana, amigos, qué semana. Bueno, yo particularmente he tenido la oportunidad de ir a ver a Hale, que es un seleccionado espectacular de artistas. Imagínate, Ripper Owen, James Lomenzo, Paul Bostaff, Andreas Kisser. Todos ellos haciendo clásicos del metal ahí en el Roxy Live. Fue una maravilla realmente. Lamento por los que se lo perdieron. También tuve la oportunidad de ir a ver ayer a Tridana, que debutaron dentro de un marco muy particular, porque la anterior banda de los chicos, de Diego, de Juan José, que estuvieron la vez pasada en el reportaje, Skiltron les envió una carta documento prohibiéndole cantar la letra de los temas, algo que evidentemente al parecer se puede hacer, pero el show transcurrió con normalidad, más allá de este tema de que Diego no cantaba en los momentos en que sonaban temas de Skiltron. Más allá de todo, realmente un gran debut el de Tridana en el Asbury. Y por supuesto, el tema excluyente de la semana fue ni más ni menos que Roger Waters. Créanme que ni en mis peores pesadillas me imaginaba que en algún momento tanta atención iba a ser dedicada a un artista serio, a uno de los integrantes de Pink Floyd en la Argentina. Obviamente, 9 conciertos en River tienen que llamar la atención de todo el mundo, y así fue, por ejemplo, con los canales de cable, con la televisión de aire, con los diarios. Creo que hasta Catalina Dluy se ocupó del tema, lo cual es llegar a lo más bajo del tarro, por supuesto. Incluso vi en la tapa de la revista Gente, una revista que viene dedicándose hace décadas a las bataclanas que se pelean por TV, o sea, le viene dedicándole etapas, le dedica ahora una a Roger Waters, que debe ser uno de los tipos menos glamorosos del mundo del espectáculo, justamente. Bueno, todo esto pasó y por suerte también pasaron algunos de los shows que unánimemente todo el mundo comenta que es algo de otro mundo, así de fácil. O sea que, bien por Roger Waters, y bueno, un nuevo capítulo en el cholulismo argentino de los grandes medios. No te dan bola hasta que vendés 9 Rivers. Ahí, de golpe, apareciste y entras en el radar, increíblemente. Vamos a hablar ahora del otro Waters. Me refiero a Jeff Waters, porque se presenta en la Argentina el amigo Jeff con su banda, banda de thrash realmente especial. Ni más ni menos que, déjeme ver, tengo por acá la fecha, si no se me va. A ver, 26 de abril en el Teatro Flores, tal cual. 26 de abril en el Teatro Flores vamos a ver a una banda canadiense de thrash metal, para algunos la última gran banda de thrash metal en cuanto a originalidad y demás, y a un violero muy especial que viene con ellos, que es este Jeff Waters. Ahora, para escuchar ni más ni menos, Reaction, Annihilator. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. Grandes momentos de la historia. Cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, su primer impreso decía: puto el que lee. El rock tiene historia y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. Los platos rotos del rock se pagan acá. Espacio publicitario. En 2012, tuvimos Catupecu Machu, Los Cafres, Los Curiaqui, Las Pelotas y Charlie García en el Muchas gracias. Está muy groso estar tocando para ustedes y para el mar. Mira, hay gente hasta el fondo, ¿no? Los marplatenses ahí. La roban por puta. The Rapture en Day Tripper, Ataque 77 en La Almohada Maldita, Sky, Calle 13, Ciro, Rata Blanca y lo mejor del Cosquín Rock 2012. Pateamos Puerto Rico y Argentina, lejos de casa. Ok. Foo Fighters, MGMT, Arctic Monkeys, Roger Waters y mucho más. Esto recién empieza. En 2012, el rock se queda en casa. Rock and Pop, donde el rock vive. El rock consume de todo. Fin. Espacio publicitario. Tiempos violentos, este es Juan Brujo y que se cuiden todos y que van a la fiesta de nosotros que vamos a tener y ahí nos vemos y a ver si aguantan. Señoras y señores, era ni más ni menos que Juan Brujo de Brujería contándonos, saludándonos y contándonos dentro de poquito porque hay una entrevista, un poco acerca de su venida que es el próximo 15 de abril. Van a estar tocando aquí en la Argentina los Brujería. Y precisamente tenemos para contarles algunas cositas específicas, las que quedaron afuera de la entrevista propiamente dicho. Mientras tanto, 4535-7625, hay 5 entradas para el 24 de marzo que toca Arde en La Fuente. Arde es la banda del Vikingo, del Reloj, que vos te acordarás, ¿no? Del Vikingo Martínez. Bueno, efectivamente, después de Cosquín, donde le fue muy bien, van a estar presentándose en La Fuente el 24 de marzo. Hay 5 entradas. Los primeros que llaman pidiendo estas entradas se quedan con ellas. Señores, señores, 4535-7625 se largó. Te cuento entonces. Teatro Flores, 15 de abril, con Mastifal, Avernal y Alzheimer Sick. Tenéis a Brujería, que vos sabés cómo es la historia, viene con invitados muy especiales. Detrás de nombres como Hongo, El Cínico, El Podrido, puede haber nombres como Shane Embury, como Jeff Walker, como Adrian Erlandson y demás. Así que estate al tanto. Mientras tanto, la charla que tuvimos por teléfono con Juan Brujo el otro día y que nos anticipa un poco de toda la historia. Tiempos violentos, el signo de esta época. Hola. Sí, Juan, ¿cómo estás? Te habla César Fuentes Rodríguez de Tiempos Violentos. Quería preguntarte, con miras a la próxima presentación de Brujería en la Argentina, quería hacerte unas preguntas y dentro de esas preguntas especialmente vamos a arrancar con las de mayor información, porque hay un disco nuevo que tiene Brujería que se llama Esto No Es Un Juego, ¿es así? Pues no se va a llamar eso. Ahorita el título del disco nuevo es Bocho Atlan. ¿Y el cambio a qué se debió? No sé de dónde salió eso. ¿Y el que tienen ahora, de dónde salió? Pues de una canción, se va a llamar una canción así que nos gustó mucho y creo que va a ser uno de los mejores en el disco. Se trata de mexicanos nacidos en Estados Unidos, así de papás que cruzaron ilegalmente y pues la vida de esos y poner a Aslan acá en el lado de Estados Unidos, y porque la palabra pocho es hijos, los hijos de los que cruzaron ilegalmente, que nacieron acá, hay dicho en México que se llaman pochos. Es como mala palabra, digamos, de hablarnos de eso. Te hago una pregunta que me llama la atención. Brujería comenzó como una reacción a la discriminación de los latinos en la música pesada yankee. ¿Vos viste que haya cambiado algo desde 1989, cuando la banda emergió, hasta hoy al respecto? Pues antes era muy difícil y cosas eran muy diferentes en la vida. Pero ya después de 20 años, yo veo mucho cambiando por lo bueno. Ya cosas están mejor aquí, como los chavitos de secundaria, de escuela secundaria, así. No entienden de lo que estoy hablando cuando les digo que antes eran los trataban mexicanos mal en todos lados y todo esto, y tuvimos que hacer algo, decir algo, y ahora no hay tanto discriminación o racismo como era antes. Se ha calmado mucho. O sea que hay un cambio real después de tanto tiempo. De 20 años, yo te puedo decir ahorita que sí ha cambiado mucho. Te pregunto, ¿por qué tardaron tanto en sacar este disco? Pues primero, no hay cosas urgentes para hacer algo inmediatamente, como hicimos un disco del Patrón, que salió en un mes después que murió, y también el disco de Raza Odiada salió pronto, cuando conocí al Tito Wilson, y primero, si hay una cosa pendiente y urgente, así siempre hacemos algo. Entonces, ya hay mucho tiempo que no tenemos algo así urgente, que hay que salir con algo. Como antes, siempre era duro meter a todos al mismo tiempo en estudio para grabar. So en 2003 empezamos a hacer giras por la primera vez, porque nunca, por la misma razón, nunca hicimos giras. ¿Y cuál fue el motivo por el que empezaron a hacer giras? Pues ya los otros acabaron con sus proyectos y otros grupos y tenían más tiempo, y pues vámonos, hay que hacerlo ya antes que no hacemos nada. Pero eso les obligó a cambiar también la estrategia de presentación, porque hasta ese momento la banda era prácticamente una incógnita. Y en ese momento, salieron a tocar. ¿Qué fue lo que los motivó a dar ese gran paso? Pues ya, como te digo, que teníamos más tiempo y todos aquí ya, haciendo menos en otros grupos. O sea, hay que hacer algo con Brujía, salir unas semanas, cada año, y a ver cómo les gusta a la gente. No sabíamos cómo iba a salir, pero pues salió bien. La gente les gusta en todos lados, y pues ahí seguimos la cosa. Y el disco nuevo ahora, para ver si eso arranca y seguimos la cosa por otro rato. ¡Viva México, cabrón! Tiempos violentos. Pendejos, no se juega con las fees de los narcos satánicos. La feria de la vida me cae lo mismo. Quiere dar sabor a la vida oscuro. Me traen los buenos, yo que yo los mando. Hombre, la rata los tiene cuidado. Rechivo, cuida la monta. Rey negro, cuida el ranocho. Ya no podemos chingar. Un soldado lleva medio muerto. Lo paquearon, pobre indio sin fuerza, lo arrastraron por la calle entera. Cuando fue un soldado le engancho la busca, la brujería sirve para eso. Un castigo de muerte, esos cueros no cruzan vivos. El producto que vemos se entiende de Satanás. No te hace rico poco tiempo, pórtate mal, matamos tu familia. Nadie se escapa de este peligro. Satanás te puede quitar en un momento muerte o sangre fría. Tiempos violentos, el signo de esta época. ¿Quiénes son los actuales integrantes de Brujería? Pues ahorita vamos a ir, porque siempre hay, depende de quién está libre para ir a hacer algo o no. Ahorita tenemos el Hongo Junior en batería, que va a ir para allá. Ajá. Y él ya regresó desde, ya tenemos como 4 años, 5 años tocando sin él. Y el Cínico, que tiene mucho tiempo así tocando con nosotros. Uh-huh. Y pues Fantasma y yo, y el Pinchy Pete, los mismos cantantes que siempre. Y en el Gaterit, en guitarra, en Argentina, yo creo que vamos a tener al Hongo, pero tenemos 2 guitarritas tocando en vivo unas veces, sí. Pues yo creo que en Argentina sí va a llegar el Hongo. Si no, tenemos un nuevo que se llama Acá el Cuerno. ¿Y quién se oculta detrás de esa personalidad? No se puede, nadie sabe. Nadie sabe. Yo lo que sé es que cada vez que Brujería aparece, aparecen un montón de nombres involucrados, y en realidad habría que preguntarte cuál es el secreto. Tenemos muchos que conocemos los discos, si alguien no puede estar allí, pues alguien está en gira, está en la ciudad al mismo tiempo, pues ven a tocar al estudio a ver qué hacemos, si siempre salen miembros nuevos, así. También es que vamos de gira a ver quién está libre para hacerlo, y nos llevamos, para hacer el grupo. So hay integrantes de cada posición, digamos, así que se pueden cambiar para hacer cosas. Ajá, está bien. Siempre hay más que quieren entrar también. Siempre hay muchos que quieren, déjame tocar con ustedes. Y, hay unos de Brasil que siempre están chillando. No, entonces, no hay campo para hacer. Claro, esta gente de Brasil siempre insistente, claro, totalmente. Bueno, para ir cerrando, contame qué es lo que puede esperar el fan que va a ver a Brujería aquí en Argentina próximamente. Pues una fiesta, así como siempre son los shows de nosotros, y canciones nuevas que vamos a tratar, a ver si les gusta, y a ver qué sale de eso. Y ahí vamos, como siempre, una fiesta de reventón ahí de todos los metaleros ahí, que nos encanta ir por allá. Espero que todo sale bien. Espectacular. Muchas gracias, Juan. Te mando un gran abrazo y los esperamos aquí próximamente. Gracias, ahí nos vemos. Hasta luego. Tiempos violentos. Así es, señoras y señores, Brujería estaba, además de contarnos algunos entretelones, estaba ofreciéndonos Leyes Narcos y Sacrificio, ni más ni menos. Vamos ahora con una nueva sección, imagínate lo que significa eso, mirá, tenemos cortina de separación para iniciar y todo. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Allá por principios de los 80s había dos bandas que tenían vocalista femenina, a pesar de lo mucho que se decía que el heavy metal era un género machista. Había dos bandas en la Argentina que tenían vocalistas femeninas al frente de su formación. Una de ellas era Patricia Sosa con La Torre, la estamos escuchando de hecho de fondo a Patricia Sosa. La otra era Leonor Marchesi al frente de Púrpura. Bueno, la cuestión es que en aquel momento era muy fácil decir cuáles eran esas bandas que tenían una integrante femenina, porque ahí había pocas. Hoy en día sería muchísimo más difícil. Igualmente, pasó el tiempo Y Patricia Sosa llegó a grabar con Ariel Ramírez, ni más ni menos, esta canción que estamos escuchando de fondo, nada menos que una de las joyas del folclore local, Alfonsina y el Mar, que además de eso fue una obra que tuvo toda su influencia por el lado de la letra de Félix Luna, de una altura poética enorme, y que debutó para el gran público con Mercedes Sosa en 1969. La historia va mucho más atrás. Va por el lado de Alfonsina Storni, la poetisa, que en una noche aciaga de 1938 se ahogó. Algunos pueden pensar, porque la letra de esta canción difundió varios mitos, puede pensar que realmente Alfonsina se internó en el mar lentamente hasta que las olas la taparon, pero la dura verdad es que se tiró simplemente de una escollera en Mar del Plata y desapareció entre las aguas hasta que la encontraron la mañana siguiente. Junto con otras cosas que dejó Alfonsina Storni de corte muy feminista en sus poesías y demás, dejó algunas dudas terribles y uno de los misterios más grandes de la literatura argentina, que es una carta que envió a La Nación antes de suicidarse. Esa carta justamente hablaba de que si él en algún momento pregunta por ella, díganle que se ha ido. Así decía en esa carta, que era un poema en realidad con el que se despedía, y hasta aún hoy en día no se sabe exactamente a quién se refería con él. Varios mitos hay alrededor de esta canción de Alfonsina y el Mar, que yo recuerdo haberla aprendido en el colegio primario, y debe ser uno de esos recuerdos lindos porque debe ser una de las pocas cosas que aprendí con gusto en el colegio primario. El caso es que pasó el tiempo y no solamente fue interpretada esta canción por gente que tiene que ver con el rock y con el metal, como Patricia Sosa en algún punto, la cantó Celeste Carballo, Jean María Hidalgo, hay montones y montones y montones de esta hermosísima canción de Ariel Ramírez en versiones alucinantes. El caso es que Leonor Marchesi, la otra gran representante femenina en las voces a principios de los 80s, que estuvo en Púrpura y que luego cuando viajó a España llegó a estar al frente de una banda como Santa con Jero Ramiro, y que luego continuó abiertamente su obra solista. Bueno, el caso es que ella en su nuevo proyecto retomó también esta canción, así como Juana Azurduy, otro de esos maravillosos monumentos del folclore argentino. Con Onlírica, junto a Juan Revilla, hicieron este Alfonsina y el Mar el año pasado y realmente creo que va a estar muy bueno escucharlo aquí, no solamente por la maravillosa versión, sino por el altísimo tono poético de la letra. Vas a escuchar que sobre el final habla de una nodriza y le pide que le baje la lámpara. No te confundas, la nodriza es la muerte. Vamos directamente con este tema de Onlírica como para ponernos a tono y debutar con una sección que humildemente a partir de hoy vamos a hacer de comparaciones de versiones. Lo que escuchás es a Leonor Marchesi, a Juan Revilla, a Onlírica y por supuesto a Alfonsina y el Mar de Ariel Ramírez y Félix Luna, sí, aunque no lo creas, aquí en Tiempos Violentos. Español. Así es, señoras y señores, les recuerdo, están las entradas para Arde el 24 de marzo. Llamando al 4535-7625, te podés anotar con el número de documento y, por supuesto, después podés pasar a buscar con el número de documento. Si saliste ganador, vamos a tirar dentro de un rato los ganadores. Podés pasar por aquí, por la sede de la Rock and Pop, a buscar las entradas. Mientras tanto, tengo la gratísima visita de Roberto Cosedu y Miguel Oropesa de Kamikaze, que justamente lo habíamos anunciado y aquí están. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? ¿Qué tal, César? Muy contentos de estar en la Rock and Pop, muy contentos de estar en tu programa y bueno, acá estamos. Bueno, continúa la promoción de Dueño de los Cielos que empezó el año pasado. Yo tuve la suerte, bueno, de hacer una nota con los chicos previamente, donde me pusieron un poco al día, pero es justo también que pongan al día a la gente acerca de lo que está haciendo la banda desde que se reunieron con la nueva formación, es decir, con Miguel y los Robertos, como habíamos... Miguel y los Robertos, claro. Era Miguel y tres Robertos, Fraticelli, el otro se llama... Ruiz. Roberto Ruiz. Claro, y Cosedu, que está aquí, y que derivó en el disco Dueño de los Cielos, que además retoma toda una historia, ¿verdad? Bueno, primero que todo, estamos muy contentos de Dueño de los Cielos, es un discazo, tenemos muy buena repercusión, y nada, estamos... felices, este disco, lo que se pudo lograr, el trabajo de Miguel, el trabajo de Roberto Fraticelli en las voces y el baterista Roberto Ruiz, y bueno, acompañando acá al bajista, estamos muy felices con este disco. El debut en realidad para el público de Buenos Aires fue en el Metal para Todos, en el 4, ¿o no? Sí, hicimos un avance, no en las mejores condiciones, porque justamente en un festival donde hay muchas bandas, uno no puede tocar con sus equipos, ni tocar los temas que quisiera, ni al tiempo que quisiera. Por eso en el 2012 vamos a presentar el disco, seguramente tal vez mayo, junio, y tal vez lo estamos presentando, bueno, tal vez no, lo estamos presentando, la otra vez estuvimos por Santa Fe, hicimos dos fechas copadas, tanto un viernes como un sábado, y tenemos una muy buena repercusión también en Santa Fe. Hay mucho heavy metal en Santa Fe. Sí, claro, por supuesto. No te tienes abajo tampoco con la presentación del Metal para Todos, que fue fantástica, ¿eh? Sí. Aparte los aplausos de la gente, no. Hablaron. Pasa que la banda como que no se puede mostrar. Siempre es muy, muy poco tiempo. Yo recuerdo la banda anterior a nosotros. Ajá. No se quería bajar porque decía, loco, te voy. Son 40 minutos. Y le mostraban el reloj como diciendo, loco, bájense, ya está. Pero bueno, los festivales son así. Está bien. ¿Y la adrenalina arriba del escenario cómo estuvo? Estuvo bueno. Ese festival, gracias a Dios, se pudo hacer en un lugar grande para mucha gente. La producción se jugó y, bueno, hizo dos escenarios, un escenario grande para las bandas más convocantes como Alma Fuerte, como Orcas y todas las bandas que andaban en ese escenario, y otro escenario afuera, y en los dos lugares hubo mucha gente, y nada, nosotros arriba del escenario estábamos a full, pensábamos que estábamos en Woodstock, pero hay que hacerlo, pasa rápido, media hora y todo bien. Ya teníamos estas experiencias, pero bueno, es lo que hay. Está bien. El disco, yo ya lo sé, lo escuchamos, todo bien. ¿Cómo siguen las repercusiones? Porque realmente hubo una presentación muy cuidada de parte de la gente de Icarus. El disco tiene una presentación gráfica muy interesante. ¿Ustedes quedaron conformes? Sí, completamente. Aparte de las críticas que leemos de los medios que escucharon el disco, dan puntualmente con lo que queríamos. Nosotros... teníamos un disco de heavy metal con una presentación muy cuidada, o sea, todo el paquete, y las críticas lo vieron como algo bueno, que continuaba una historia del viejo Kamikaze y con un sonido moderno. Y es tal cual lo que nosotros pensábamos. Bueno, vamos a arrancar por el principio entonces, ni más ni menos que con el tema que abre el disco, que es Corre hasta el final. Con ese tema vamos a abrir entonces la nota con Kamikaze, que después seguiremos ampliamente, ¿eh? Vamos con Kamikaze y Corre hasta el final. Corre hasta el final. tiempos violentos. Elegí tu lado. Elegí tu lado. Grandes momentos de la historia. Un día de 1609, Galileo Galilei terminaba de construir su primer telescopio. Al ponerlo por primera vez a prueba, decía: dale, mamita, dale, sacate el corpiño. Dale, no te mira nadie, dale. ¡Qué pedazo de bestia! El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web. La web en Rock and Pop. Entérate de todos los artistas internacionales que tocarán este semestre. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. La felicidad también se compra. Escucha, espacio publicitario. Vuelve el espectáculo más sorprendente del 2011. Personal presenta Hombre Vertiente. Funciones de miércoles a domingo. Centro Cultural Recoleta. Sala Villa Villa. Entradas en venta en www.ticketportal.com.ar. Socios Club Personal. 15% de descuento. Nunca viste nada parecido. Hombre Vertiente. Un espectáculo de Ojalá. Invita a Abasto Shopping. La fiesta de anoche, hay que pagarla hoy. Fin espacio publicitario. Así es, señores. Y si no se cansaron de llamar para el tema del concurso de Arde, para las entradas, ahora tenemos otro concurso, ni más ni menos que a través del mismo teléfono 4535-7625. Tenemos entradas, dos para ser más preciso, pero en esta va a haber que contestar una pregunta, para el show de Amon Amarth, que si yo mal lo recuerdo es el 26 de marzo. ¿Eh? De modo que para el show de Amon Amarth tenemos ni más ni menos que dos entradas respondiendo algo que no es una pregunta. Lo único que tenés que hacer es mencionar, repito, mencionar uno de los álbumes de estudio de Amon Amarth. No vale en vivo, no vale compilado. Tiene que ser un álbum de estudio. 4535-7625 con nombre y número de documento a partir de ahora. Y a partir de ahora, mientras escuchamos el tema de Amon Amarth, que es Asator y que está sonando en tiempos violentos. Fire! Fire again! Y ya tenemos los dos ganadores de las entradas de Amon Amarth, ni más ni menos que Facundo de Caria y Santiago Benazar, los cuales pueden pasar a partir de mañana a buscar las entradas de Amon Amarth que vamos a dejar. No, miento, no la vamos a dejar. Tienen que ir al show directamente, perdón, fue una confusión. Con el documento van a la ventanilla del show y la ven a Gabriela Sisti ahí. Acá me indican que es así. Acordate, Gabriela Sisti, preguntan por ella y dicen que son Facundo de Caria, Santiago Benazar, van a tener que mostrar el documento, no basta con la aportación de cara, y ahí la tienen. Bueno, ¿cómo van las cosas entonces con Kamikaze? Era lo que estábamos charlando. Vamos a tratar un tema que lo tenemos que tratar porque es así. La vez pasada estuvimos hablando de KZ4, que es una nueva formación que armaron miembros de la banda que pasaron en algún momento por Kamikaze. O sea, no del Kamikaze de No Te Detendrán, por ejemplo, de No Me Detendrán, sino del que participó en los dos siguientes discos. ¿Es así? ¿Cómo lo tomaron ustedes esto? Y bueno, hay varias formas de tomarlo. Nosotros estamos, o por lo menos yo particularmente, la primera hora con Enrique. Es extraño que hayan salido los chicos con ese nombre y que se hayan juntado. Pero por otro lado me alegra que Enrique y Claudio vuelvan a cantar y tocar de nuevo. Pero que la banda se forme en forma paralela a Kamikaze, sabiendo que, hablando cada uno de los integrantes, o por lo menos que ellos decían que no les interesaba más el género y que no querían seguir tocando, llama poderosamente la atención y llama a la confusión también, porque muchos me dicen, yo no sé si es algo que genera la producción, como diciendo que es un Kamikaze. Y dice, pero ¿cuál es el Kamikaze? Kamikaze es este, Kamikaze es el dueño de los cielos. Uh-huh. Pero, no sé, lo vuelvo a decir, si es un artilugio de propaganda, que los pibes quieren mandar esa historia. No sé si salen para romper las pelotas, no sé si salen con algo serio, no sé qué es lo que van a hacer, pero bueno. Comunicación directa con ellos no tuvieron. Es que no hace falta. Uh-huh. O sea, ya lo hablamos en momentos anteriores, ya desde el 2003 estamos hablando. O sea, Enrique ya no quería participar más dentro de lo que era el heavy metal. Ya cuando se desvinculó de Cuero, él decía, no estaba. Y lo raro que también está con Carlos, con Tórtola, que Tórtola lo defenestró tanto a Enrique, le dijo, yo voy a hacer lo imposible para que este tipo no cante nunca más en la vida. Decía, y la mía producción sale con Enrique, Enrique sale con otro. Digo, la verdad que no sé, lo hablamos nosotros por curiosidad. Digo, qué raro, loco, todo esto, qué raro, ¿no? O sea, no se lo esperaban tampoco, esa es la idea. Porque además entiendo que hubo charlas, como vos decís, del 2003. Y hubo intentos de reunión. Después lo hablamos, sí, qué sé yo. O sea, en realidad me parece raro, pero qué sé yo. La gente se puede juntar, puede hacer lo que sea. Pero crea una confusión rara. Uh-huh. Eso es, en este momento me suena raro. Es una situación muy extraña. Sabiendo que nosotros estamos seriamente con un proyecto encaminados, con una banda realmente poderosa. O sea, estamos sonando muy bien, tenemos una muy buena aceptación del disco. Digo, pero ¿por qué no lo hicieron 4 años atrás? Claro, totalmente. El tema, por supuesto, es que yo, por ejemplo, a ver, tengo acá el Twitter y ya tengo preguntas, el Facebook, y ya tengo preguntas concretas acerca de este tema, o sea, de cómo lo van a manejar, qué es lo que se va a hacer a partir de ahora. Si, mirá que hay gente que hasta adelanta tanto la cosa que dice, pero ¿y no pensaron en la posibilidad de hacer un show con las dos bandas? Etcétera. Levanta la mano acá, Roberto. Usted siempre fue buen alumno, yo lo sé, pero acá no se trata de eso. Mi nombre es Roberto Cosedu. Lamento mucho tener que decir todo esto que voy a decir ahora. Lo lamento en el alma. Más que nada por la gente que le gusta Kamikaze, que ama Kamikaze. Estoy muy cerca, pasé la quinta década, estoy más cerca de la sexta que de la quinta, así que no transo con nada, me cuesta mucho llevar adelante cosas, lo digo con todo el dolor del alma. Nosotros venimos trabajando con este proyecto hace un montón de tiempo. Hace 20 años que se separó Kamikaze, tuvieron 20 años para hacerlo. En un momento se hizo en el 2003 la vuelta de Kamikaze, apoyando los discos. Para el 2004 Enrique no se quiso presentar, yo lo tengo que decir ahora, tuvimos que mentirle a la gente, decirle que no se presentaba por algún problema que podía haber tenido, pero no se presentó porque se peleó con la producción. Nosotros somos profesionales, yo hace más de 30 años que estoy en esto, y no podía, teniendo un evento grande, se esperaba 1,000 personas como mínimo, como habían ido la primera vez que tocó Kamikaze en el 2003, en la vuelta, se esperaba esa cierta cantidad de gente, y el productor nos decía, por favor, no nos dejen en banda porque está todo tirado. Sale muy caro hacer una producción, yo estoy en eso, conozco eso, le digo, quédate tranquilo, que aunque sea voy a cantar yo. Tuvimos la suerte que nos apoyaron los cantantes de 5 o 6 bandas del heavy metal nacional y zafamos con eso. Fue la vez en que tocaron varios cantantes, que se presentaron varios cantantes, sí, para cubrir la decisión. Sí. Todo esto lo explico porque no quiero que se le mienta a la gente, podemos caer simpáticos o no, pero siempre voy a ir con la verdad. Es decir, Kamikaze es esto que está ahora. Hubo guitarristas que tocaban en la época de Víctima del Rock y no estoy enojado con ninguno de ellos. Simplemente sufrí mucho la época, Miguel no estaba, sufrí muchísimo la época de Víctima del Rock. Era imposible tocar. Los dos tipos tocaban, había que hacer doble solo de viola en cada canción, era un muestrario para la guitarra. Y yo estaba hinchado de las pelotas y por eso me fui. Muestrario de guitarra no quería más, ya me había pasado de haber tocado con Giardino, que es el líder en tocar así en esto, y había tocado con Papo. Así que imagínate si quiero que vengan dos tipos a defenestrar la banda, porque no querían tocar para Kamikaze, sino que querían tocar para mostrarse ellos. Y de hecho, así pasó. Lamento que estoy hablando como si estuviera en el programa de Rial. Lo lamento muchísimo. Me callé la boca hasta ahora porque por respeto a Kamikaze, al nombre de Kamikaze, por respeto a la banda, por respeto a los fans. Pero no voy a dejar que me metan el dedo en el orto, ninguno, y no quiero que salga, por ejemplo, que la nueva banda Caseta 4 se meta en el Facebook de Kamikaze porque no se llaman Kamikaze. Se llaman Caseta 4. Que no utilicen los temas de Kamikaze. Puede Enrique cantar los primeros, todo lo que hizo con Kamikaze, puede hacerlo, pero no se lo recomiendo porque en realidad del primer disco ellos no lo tocan como tenían que tocarlo. Y me acuerdo las palabras de Daniel Telis que me decía, loco, no toquemos A Fuego Metal porque es muy cabeza. ¿Qué es cabeza? Nosotros hacíamos eso. Te llamamos para que vengas a tocar esto y viniste, te subiste. Y de hecho se desarmó la banda por la terrible, digamos, la terrible, ellos querían tocar la guitarra todo el tiempo. De hecho, en Víctima del Rock, con un cantante como Enrique, un super cantante, tenemos 10 temas y 7 temas son cantados y 3 instrumentales. No era lógico, no era natural y no era nada de eso. A Enrique le caigo porque no supo ser el líder de la banda. Yo me puse la camiseta de Kamikaze y la defiendo a muerte. Y de hecho, por mis contactos y por lo que sea, sacamos el primer disco que fue Magnatape, por el sello Magnatape, que sacó 2 discos. Uno y nunca más. Y todo lo que logró Kamikaze lo logró con el primer disco. Después, los que se subieron, se subieron para desarmar la banda. Esa es mi lectura. No es personal. Es porque defiendo a Kamikaze a morir, porque fue la banda que me hizo hacer conocido, que me dio una impronta en la música del heavy metal. Trabajo en el heavy metal hace más de 30 años y no voy a dejar que cualquiera, por más que haya sido mi compañero, venga a embarrar esto. Hagamos un pequeño raconto, que me parece que es oportuno. La banda llegó a sacar 3 discos en su anterior etapa. En esa anterior etapa, el primero de ellos fue No me detendrán, que todavía retenía toda la intención de lo que era el estilo del grupo, es decir, heavy metal directo, clásico, llamémosle como querramos. A partir del segundo, en donde entran Daniel Telis y Martín Nie, que son los guitarristas de los que hablábamos, el estilo se desdibuja un poco dentro de lo que es metal neoclásico, por llamarlo de alguna manera. Lamentablemente pasó lo siguiente. Nosotros llamamos en su momento a Daniel Telis para que se incorpore a la banda con la intención de hacer una especie de Judas Priest, porque éramos todos, más Enrique y Miguel, eran muy fanáticos de eso. O sea, para que las dos violas funcionaran en tándem. En tándem, en ese estilo. Ajá. De ese tipo de heavy metal. Sí. Por algo que nunca sabré, porque Miguel se fue, se quiso ir, se fue. Se fue Miguel. Ahí está acá presente, pero él no está me dijo. Acá, pero se fue. Claro. No me dijo, bueno, Roberto, me voy por tal tema. Es muy se fácil, fue. Es muy fácil. Se fue. El estilo que se estaba generando ahí no era lo que uno estaba tocando. Las composiciones que aparecían no era la esencia de lo que yo venía. Aparte, hay que entender que yo estuve, habla Miguel Oropesa, ¿no? Del 84 hasta el 89, tocando, o sea, muchísimo un heavy metal tradicional. Yo no sé si toleraba, o sea, yo cuando escuché Victim of Rock, a mí siempre, o sea, me van a odiar todos los fans, pero nunca me gustó, nunca me o sea, yo hablo de música, yo sé que Roberto prende el lanzallamas y empieza a apuntalar por ese lado, que tiene razón, es una cosa interna en nosotros, pero yo lo veo del punto de vista musical. Pero si bien Enrique estuvo en los tres discos, para mí se desvirtuó lo que era los comienzos de la banda. A partir del segundo. Con esta banda, Kamikaze, sigue esa esencia, que no fue de dos meses, una esencia que agarrada de los pelos. Nosotros decidimos hacerlo, pero tampoco no es que robamos algo, sino que seguimos un audio que teníamos ya incorporado en la banda. Para el que sabe, para los viejos fans que vieron la banda, nosotros estamos continuando esa historia. Ahora, ¿se desvirtuó Kamikaze? Sí, se desvirtuó porque yo no estaba. O sea, yo tocaba heavy metal. Ellos son una banda de hard rock. O sea, si vos me decís ahora que venga Caseta 4, y bueno, está bien, tocará hard rock, tocará los temas del segundo y tercer disco. Segundo y tercer disco a medias, porque la mitad de los temas, o sea, no nos corresponden, pero también los canta Enrique, qué sé yo. La situación es rara, sí. César, es rara, rara. Disculpame, sí. Sabiendo que nosotros estamos levantando la bandera, honestamente, de una banda que siempre supo liderar y de una formación en la que fue exitosa. Los chicos se separaron porque no fueron exitosos con la música. Y las cosas pasan, así está todo bien, ¿qué va a ser? Si no, le fue mal, le fue mal. O sea, no... Porque yo a veces lo leo, dice, el auténtico Kamikaze vuelve con Caseta 4. Capaz que sea más simpático porque está Enrique, pero no fue una banda exitosa esa formación. Entiendo. Por eso se separaron y fue la realidad. Claro, la banda que generó todo lo que generó en su día, que realmente fue mucho, porque en aquel momento la banda de alguna manera actuó como punta de lanza en la escena. Pero o sea, completamente solo. Lo digo como espectador también. Fuimos los primeros en tocar en cemento, de los primeros de organizar teatros con un laburo, pero muy, muy digno. Nosotros nunca tocamos soporte. En el Kamikaze del primer disco, mientras había cuatro integrantes, metíamos 1,000 tipos, 1,200 personas, 1,500 personas. Después que yo me fui, no es porque yo haya dejado la banda que la banda se virtuó, sino porque giró para otro lado y a nadie le gusta que la banda vaya cambiando de integrantes. Y capaz que yo la lectura que hago, porque voy a hablar de la música honestamente, creo que se desvirtuó eso. Entonces el que seguía Kamikaze decía, ¿cuál es el Kamikaze que tengo que seguir? El anterior no está. Este tema que es hasta que termina, yo siempre a veces lo digo en chiste, pero hablo de música, la reina del rock and roll. Era algo impensable para el Kamikaze de no tener claro, me detendrá. La reina de rock and roll. Peleaba, por ejemplo, cuando estábamos para producir el tercer disco, que yo voy, y yo le digo a cualquiera y se lo digo, porque no le debo nada a nadie, no tengo ningún problema en decir esto que digo. Escuchen atentamente Skid Row y escuchen a Kamikaze 3 y se van a dar cuenta. Para mí no, eso no es honorífico, no tiene honor. No puedo decirlo porque ¿quién me puede decir algo? Y si me lo dicen, lo que estoy diciendo con mis palabras, lo puedo sostener con mi cuerpo. Es decir, y de frente a cualquiera y se lo demuestro. Entonces, me molesta sobremanera que se engañe a los pibes Es decir, no me molesta que salga Caseta 4, pero no me lo mezcles con Kamikaze. Esa es... ¿Te parece que por ahí el momento es lo más? Porque a mí lo que me impactó de la noticia fue el momento. Si me decías, dentro de un año o antes o lo que sea, por ahí era distinto, pero justo colgado en con la salida del disco de Kamikaze. Porque hay mala leche. Hay mala leche, eso es maldad. Y a nosotros nos hace ruido. Ahí coincidimos. Nosotros, lo hablamos con Robert. Él se enoja porque yo digo todo esto y yo se lo voy a decir. No, yo no me enojo. Bueno, ¿no? O sea, es lo que vos decís. Yo lo que digo que lo que dice Robert es una interna entre músicos que tenemos. Ajá. ¿No? Que nosotros sabemos qué es lo que pasa. Entonces, a ver, que si no hubiera trascendido por el lado de la salida de Caseta 4, ni siquiera, jamás nos hubiéramos enterado. Yo obviamente, me voy a guardar esto hasta la muerte porque no tengo nada que decir, ni mucho menos. Es decir... No, que además me consta que hay un respeto total del resto de los muchachos como músicos, ¿no? Pero que, se los respeta totalmente, tanto no hay Enrique como Daniel, como Martín, pero como Horacio, como nadie Claudio. Nadie está diciendo que cantan mal, que tocan mal, yo estoy hablando de hechos puntuales que hayan pasado. A nosotros nos hace ruido que en este momento, que la banda está sonando terriblemente fuerte, o sea que tenemos toda una perspectiva por delante, salga que yo lo comentaba con una amiga hoy a la tarde, parece Superman, el mundo bizarro, paralelo. ¿Qué es esto? O sea, es una cosa paralela que tenemos. Claro, como el capítulo de Seinfeld, sí, totalmente. Exactamente. Viste, la vez Elaine que lo tiene, está dos Kramer, dos... Totalmente. Yo se lo digo a Enrique eso. Se lo digo a Miguel. Le digo, es mala leche, es mala leche. De todas maneras, agradezco los mails que nos mandaron, que me mandaron a mí personalmente, felicitándonos por el disco de Unido de los Cielos. Eso habla muy bien de... Que al de final algún, de es alguno, eso, de alguno de ellos. Es nada música, más. ¿No? Es decir, o sea, tenemos un disco con buenas canciones, tenemos re poderosas las canciones que tenemos, laburamos mucho, dignamente. No es que sacamos viejos temas y ahora le hicimos un moñito. Seguimos laburando, tenemos una sala propia ahora en este año, pensamos presentar dignamente el disco. Estamos hablando de música. O sea, es para nosotros siempre va por ahí, ¿no? O por lo menos para mí, cuando lo hablamos con Roberto se prende el lanzallamas. Sí, ¿sabes por qué? Porque me molesta terriblemente que se lo irrespete a Miguel, por ejemplo. Miguel es tan o más fundador de Kamikaze como Enrique. Enrique canta, pero Enrique no hubiese cantado nada si Miguel no lo hubiese armado los temas. Miguel armaba los temas y Enrique ponía las letras. Es muy simple. Entonces, que salga y que me digan que Kamikaze no es el original porque no canta Enrique, me estás faltando el respeto al fundador de la banda, que es Miguel Oropesa, junto a Claudio Parolari, estás faltando el respeto a mí, que estoy desde el primer disco, y está faltando el respeto a la banda. Igual, es decir, Robert, la observación Enrique, es no escucharon el disco. Claro, o sea, el tipo que no te pueda decir eso, no lo escuchó el disco. El disco es un disco re digno. El cantante Frate, que le mando un saludo a Ruiz y Frate, que nos debe estar escuchando, es un cantante re poderoso y muy respetuoso de la historia de Kamikaze. Sí, sí, lo podemos comprobar. Yo escuché las versiones, realmente el me tipo pareció cuando se dignísimo. Vino a probar la banda, ella se sabía todos los temas de una, vino pa, pa, pa, y es un tipo que siempre está donde tiene que estar y labura. Y, loco, somos respetuosos. Tenemos una historia que yo participé desde el minuto cero y lo continúo. Pero no es que estoy haciendo reggaetón ahora con Kamikaze. Entonces tenemos una banda de heavy metal, pero re poderosa. Tocamos en Santa Fe dos fechas, discúlpame. Sí. Y en Entre Ríos. Claro, y en Entre Ríos. Pero lo digo esto de Santa Fe porque la primera fecha tocamos un viernes, que llevamos todos nuestros fierros. Nuestro equipo cerrábamos ahí y después teníamos una segunda fecha. Y ahí me di cuenta cómo sonábamos porque tocamos sin equipos nuestros. Tocamos con un equipo chiquitito, un equipo de bajo chico, y la verdad que sonamos, pero como la reputa madre que lo parió, porque estamos compenetrados nosotros. No teníamos por qué tocar en ese lugar, era un lugar gratis que teníamos esa fecha, porque se nos había jorobado la camioneta, nos invitaron. Y yo veo la unidad esa que teníamos desde el comienzo, el romanticismo que uno tiene al interpretar música y al tocar música con sentimiento. Otro puede decir, no, loco, si no están mis cosas yo no voy a tocar, ¿cuándo me van a pagar? Porque muchos dicen, ustedes volvieron para facturar. ¿Cómo? ¿Ganar plata con heavy metal? O sea, es... Realmente es una odisea. ¿Cómo? En la Argentina, una cosa semejante. ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto nos pagan? No, tiene que ver con la música, como dice Miguel. Lo vamos a probar, de hecho. Vamos a escuchar otro tema del disco, Cazador en este caso, para que vean que justamente el espíritu está muy bien respetado en muchos niveles. Porque, a ver si me equivoco. Venimos con No me detendrán, que fue aquel disco que generó un montón de cosas. Casi paralelo a la salida del primer disco de Rata Blanca, si yo mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, que, donde Rata Blanca mostraba una determinada faceta, ¿no? Que tenía mucho que ver con eso del metal neoclásico que estaba saliendo, de Blackmore, de Ingui y demás. Y Kamikaze estaba mostrando otro lado distinto, que era el del heavy metal más acendrado. ¿No? Era por ese lado. Sí, sí, sí, perfecto. Bueno, entroncado con aquel primer disco viene este Dueño de los Cielos. ¿Me equivoco mucho? No, para nada. ¿Poco nada? Para nada. No. Bueno. Es la observación que hace toda la crítica. Bueno. Y es coincidente con que nosotros hicimos. Por eso seguimos por este camino. O sea, claro. Si no, no lo hubiéramos hecho. Bueno, mira, las pruebas al canto. Vamos con Cazador de Kamikaze y luego seguimos charlando con los chicos. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. grandes momentos de la historia. Mientras Neil Armstrong caminaba sobre la superficie lunar, sus compañeros, Edwin Aldrin y Michael Collin, en la cabina de tripulación, se decían: dale, dame un beso. No sea puto, che. Dame un beso, dale, vení. El rock tiene historia. Y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. A partir de ahora, el tiempo vale más. Espacio publicitario. Buenas noches. En tu cielo dispuesto. Los Cafres, en vivo, en el Luna Park. La tierra es un defecto hermoso. Viernes 30 de marzo presenta El Paso Gigante. Así que me voy hasta el entradas en venta por sistema Ticket Portal y en la boletería del estadio. Suerte que te vi. 30 de marzo, Los Cafres, en el Luna Park. Invita Su y Alto Avellaneda. Llega el musical más exitoso del mundo, Mamma Mía, en Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Mamma Mía, espectacular estreno. 16 de marzo, Teatro Ópera City. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin espacio publicitario. Señoras y señores, repetimos entonces. Día 26 de marzo, los dos ganadores de esta historia, es decir, de Amon Amarth, se presentan y le preguntan a Gabriel Asisti, ¿vos tenés la lista de pases? Bueno, yo soy Facundo de Caria o soy Santiago Benazar, muestran documento, pasan. En cuanto a Arde, en La Fuente, sábado 24 de marzo, les dejamos las entradas aquí a los ganadores. Es decir, tienen que pasar por Freire 932 a partir de mañana y retirar su entrada con documento. Es decir, Norberto Bayay, Nicolás Pagotto y Pablo Giuliani, que son los tres ganadores, son los que pueden pasar a retirar las entradas de Arde, la banda del Vikingo Martínez, y ya vamos a pasar a algún tema lo antes posible, para que puedan asistir al show de La Fuente de Hurlingham. Sí, mientras tanto, nosotros tenemos un adelanto, que es en realidad un adelanto muy bienvenido y muy esperado, que es el nuevo disco de Accept, Stalingrad, con el tema que anunciaron precisamente como adelanto, la punta de lanza, que es ni más ni menos también que el que da título al álbum. Stalingrad de Accept, mirá cómo están sonando con Mike Tornillo, tantas bromas que hicimos con Mike Tornillo cuando estaba en Titi Quick, ahora que está en Accept, cómo no repetirlas, por favor. Escuchá lo que están haciendo los teutones terribles. Let's go. Muchos saludos aquí en el Facebook para Kamikaze. Tengo acá a ver a Tommy el Caminante Nocturno de Burlingame, a Fernanda Yaps y Mariela Kilmister, que mandan un saludo también. Toda gente de aquellas épocas de oro de la heavy rock and pop. Muchas gracias. Tenemos por acá a Miriam Onchimiu, que manda un saludo para Roberto, muy especial. ¿Eh? Un beso, Miriam, que estés bien. Ángel Dioli dice: qué grande Kamikaze, ¿cuándo una reedición de No me detendrá? No lo consigo en ninguna parte. Saludos desde Catamarca. Está por salir el libro. Ah, sí, ¿hay reedición en camino? Bien ahí, maravilla. Dice, bueno, mucha gente contenta por la versión de Alfonsina y el Mar que pasamos también. Y hay otras preguntitas que, si puedo, las voy a responder. Lo más pronto que se pueda, a través del Facebook mismo. Aquí Rubén Gerardo Cainzares nos pone: aguante César, te comento que lamentablemente el músico y artista Marcelo Bonizzoni perdió su batalla contra el cáncer, dejando una familia y amigos muy dolidos. Fue bajista de Bisonte y Arcaica, entre otros, que en paz descanse. Bueno, lo recordamos desde aquí también, abrazando el rock and roll. Acá Leonardo, el conductor, nos manda un saludo grande de Santiago del Estero. Bueno, hay muchísimos saludos. Manu, Anabel Vanessa Sacone, que nos envía también un saludo con el nuevo clip de Beto Vázquez. Espectacular. Bueno, y hay un una larga lista de gente que se comunica con nosotros a través del Facebook, que yo, mirá, en una época cuando me dijeron que tenía que contestar por Facebook y ya no por teléfono, dije, te cuelgo la toalla acá, tengo que mirar una pantalla y hablar al mismo tiempo, no sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero finalmente se dio, así es. Che, con respecto a esto que hablábamos del entronque de Kamikaze con aquel primer disco y este nuevo disco Dueño de los Cielos, ¿no es cierto? ¿Qué tanto de eso les hizo notar la gente, más allá de las críticas? O sea, más allá de las críticas que salieron en fanzines, en radios y demás. ¿La gente misma les hizo notar que esa era la idea y el espíritu? Sí, obvio. O sea, la gente que escucha realmente el disco y nos viene a ver, o sea, lo sentimos tanto acá como en el festival, como en el Santa Fe. O sea, todos dicen, aparte nos piden los temas, cantan los temas del nuevo disco, lo tienen, sí, tenemos un apoyo total. Uh-huh. Y dentro de lo que es justamente el show, la presentación y todo, ¿hay algo particular que puedan decirle a la gente en materia de lo que recibieron ya, de cuáles son los temas favoritos y demás del nuevo disco? Sé que lo pregunté la vez pasada, pero me interesa porque la manera en que el público recibe los temas nuevos en este caso me parece prioritario. Nos dicen, mucha gente está desculando el disco, dice, ah, me di cuenta de tal cosa, que dicen tal cosa, que dicen tal otra. Gusta mucho, bueno, el tema que pasaste al comienzo, Corre hasta, ajá, el final, Al matadero, Del otro lado. Te comento, Robert Fraticelli escribe muy buenas letras y tiene unas canciones espectaculares en este disco. La soga también. ¿Cómo? ¿Fue así desde el arranque? O sea, ¿la idea de que el cantante fuera también el letrista de la banda fue así desde el principio? Nosotros armamos una banda, uh-huh, y nadie que quiera, el que tenga proyecto solista, que se mueva y haga lo que quiere hacer solista. Esto es una banda y por eso bien podríamos haber dicho con Miguel, mirá, la composición es toda nuestra y nada, no tocas nada, no haces nada. Pero Robert tenía buenas canciones, tenía buenas letras, las puede ir acoplando y es parte de la banda. Lo mismo que Ruiz, que tiene un montón de ideas para meter en la batería y cosas así. Tiene letras que en este disco no llegamos a tiempo con él, pero para el próximo disco ya estamos trabajando. Somos una banda como era Kamikaze al comienzo, No me detendrán. Esa es la onda. No queremos salir en la foto que uno más lindo que el otro, o que tengo los pelos más batidos, ni tengo una camperita roja, ni nada por el estilo. Simplemente hacemos música, ponemos el énfasis en la música y de eso se trata. Después la gente escucha, no escucha, podés escuchar todo. Nosotros lo hacemos con la mayor honestidad posible. Mencionábamos que Kamikaze fue de algún modo punta de lanza, no solamente porque fue la primera banda que hizo muchas cosas, muchas que tienen que ver con el negocio de la música, también, o sea, de tocar en lugares que por ahí no se tocaba tanto y demás, pero también tuvieron una relación medio complicada con los medios y demás. Pasó muchísimo tiempo, hoy en día a nadie se le ocurriría hacer una campaña de desprestigio contra una banda, me imagino, ¿no? Cambiaron muchas cosas. ¿Cómo lo vieron ustedes? O sea, ¿cómo? No sé si esto no es una campaña de desprestigio, también lo que estamos hablando de los pibes paralelos. Me imagino que esto es otra cosa, o sea, esto es algo, es una riña entre facciones, no sé, llamarlo como vos quieras, pero obviamente hay claramente un grupo que mantiene el nombre y que sale, y luego otro grupo que apareció con una determinada cantidad de pretensiones. Yo me refería más que nada a la cuestión de cómo la escena evolucionó en todo este tiempo. O sea, si vos tuvieras que comparar la escena del 80 y pico con la de hoy en día, ¿qué fue mejor y qué no fue mejor? Bueno, en ese momento había muy, muy pocas bandas que lideraban y había ahí 60.000 bandas, que eso es un tema medio delicado a tocar, por el hecho de que ahora pasa algo que antes no pasaba. Me voy a ir por otro lado. Las bandas ahora pagan para tocar. Ajá. Antes las bandas no pagaban para tocar. Entonces eso hace que existan bandas que tengan 10 años, 12 años y no convocan gente, pero que ocupan el mercado de que hay 10.000 bandas. Y pero ¿cómo puse que esta banda hace 12 años que está, 13 años que está, 14 años? Yo toqué con Gamma Ray, yo toqué con Soporte Alma Fuerte, Soporte, pero la banda en sí misma no convocaban. En sí misma no convocan. Antes, no, si una banda no convocaba, no existía. Había, claro. Habían pocas bandas y las bandas llenaban lugares o no. Y si no llenaban lugares, no dejabas. Eso, no había una proyección de una banda. En ese momento, ese era el mercado. Ajá. Y había bandas con una propuesta muy definida, como vos decías. Estábamos nosotros que tocábamos heavy metal, estaba Rata que tocaba un hard rock neoclásico. Era todo muy definido. Ahora hay 60.000 estilos y muchísimas bandas que están tocando, pero que yo no sé si realmente están en el mercado por lo que te acabo de decir. Ajá. A mí me decían, por ejemplo, toca Annihilator. Y las bandas que van a tocar de soporte de Annihilator pagan 3.500, 5.000, 7.000, 10.000 mangos para tocar de Annihilator. Van a decir que en ese momento yo toqué con Annihilator, como si fuera una historia. No, pagaste 10.000 mangos para tocar de Annihilator. Uh-huh. ¿Eso está bueno para el músico? Me parece que no. O sea, ¿por qué un músico tiene que llegar a esa situación increíble, a mi criterio, ¿no? En otro momento una banda se hubiera separado, si ve que no convoca gente, se separa y listo. Yo creo que esa es la diferencia, a mi visión, ¿no? En aquella época era impensable. No, impensable. Si nosotros discutíamos el porcentaje de la entrada, o tocaríamos gratis, pero nadie decía... Jamás pagábamos. Nunca. Nosotros, más allá de todo eso, convocábamos muchísima gente, con Kamikaze, con No Me Detendrán, llenamos el Teatro Roca con 1.200 personas, Sin Disco en Rosario para 700, en Cemento también Sin Disco, no sé, lo llenamos, no sé la cantidad de gente que hubo, a pesar de que se decía que alguien de la banda tenía amoríos con... Y a eso te refería vos. Y yo no podría seguir prendiendo el lanzallama, pero no voy a decir nada, a ver, en respeto a la banda. Yo podría contar un montón de anécdotas y no de digas cosas, nada. Pero no, dejémoslo no, ahí. No es necesario tampoco, no es el pero punto. La banda convocaba en sí misma. El hecho era musical, por algo la gente, por más que vos le des prensa si no tenés música, la gente puede ir una vez. Claro. Va, una vez se desana y dice, no voy más, loco. Nosotros hemos... Bueno, pero pasa que son muchos años atrás. Hemos tocado con el Fénix, que era el Teatro Fénix, que ahora se habla del Teatro Flores, con lluvia. Yo decía, ¿quién va a venir? Y veíamos toda la cola haciendo... Daba vuelta la... Lleno total. La cuadra, lleno total. Pero porque la banda convocaba. Había un romanticismo entre la banda. No ganábamos un mango, loco. No ganábamos un centavo. Nunca hubo dinero, por lo menos para mi bolsillo, como no lo hay ahora. Claro, pero son esas épocas que uno no cambiaría por nada, no, igualmente. ¿Qué va? Es que nosotros defendemos esa época y ese romanticismo. Con el mismo espíritu. Y esa onda. Eso es lo que queríamos hacer. Por eso me calienta tanto toda esta cuestión que lo veo medio tirado de los pelos si lo quiero ver buenamente. Pero si lo quiero ver malamente es mala leche. Y me pone mal. Nada más. Simplemente es música. Le pido mil disculpas a los fans. Porque no tendría que haber dicho cosas, o sí las tendría que haber dicho, pero como dije antes, ya estamos en una edad que no, nada que no sea la verdad puede hacer el camino de un hombre. La soga de Kamikaze es lo que vamos a escuchar ahora, otro título de Dueño de los Cielos, y después ya vamos cerrando el Tiempos Violentos del día de hoy. Así es, señoras y señores. Miren, la vez pasada la cosa es así. Descubrí una banda de La Plata que había hecho un cover de un tema, de esos temas que uno dice, se podría hacer un tema heavy, realmente heavy con esto. Por más que vas a encontrar algún antecedente, porque por ejemplo, Gilby Clark hizo un tema, aunque por ahí orientado un poquito más hacia el blues y demás. Pero este tema en particular, que en el original es a capela, con Janis Joplin cantándolo con toda su fuerza y su frescura tan particular. Yo siempre dije, qué interesante hacer una versión heavy con esto. Y me encontré con esta banda de La Plata que se llama Lanerbach, que justamente lo han hecho. Marcela Piacenti en voz y guitarras acústicas, Leo Becchini en guitarra líder, Fabián El Bruja Celeiro en bajo y Alejandro Martínez hacen una versión de este Mercedes-Benz, que junto con el saludo que Janis le dejó a John Lennon en el contestador automático fueron sus últimas grabaciones, ¿eh? O sea, después de eso no hubo más Janis y este tema aparece en el disco Pearl, así como fue grabado, a capela y cantado con toda esa frescura tan particular que ella le daba. Hecho ahora por los muchachos de Lanerbach de La Plata. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. Mess, make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day under tree. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm calling on you, Lord. Please don't let me down. Pray that you love me and buy the next round. Señoras y señores, se nos acaba el tiempo en los tiempos violentos del día de hoy. Agradecerle a Miguel y a Roberto de Kamikaze haber estado hoy. Muchas gracias, chicos, realmente. Gracias a vos, César. No fue algo tipo real, no crea, no fue así. Pero está bien, a veces hay que descargarlo y decirlo en el momento justo. Creo que el momento justo era ahí. Escuchen el disco, loco. Claro. Solamente escuchen el Dueño de los Cielos, escuchen el disco. Y gracias, César. Critiquen, gracias. Gracias. Bueno. Señoras y señores, nos vamos ni más ni menos que con una novedad. Me refiero a lo nuevo de Épica. Requiem for the Indifferent se llama el nuevo disco. Y nosotros vamos a presentarles aquí, ni más ni menos que Guilty Demeanor. Esto es comportamiento culpable, lo podríamos traducir. No así como el nuestro, que nos vamos con la cabeza bien alta y le dejamos la transmisión al Tapa Martín, que se va a encargar de vos hábilmente, pasando muy buena música. Señoras y señores, salud la barra y nos vemos el próximo domingo a las 22 horas. Acá hablábamos con Miguel Oropesa, qué buena está Simón, realmente, qué buena. Escuchar a cantar mientras tanto, mientras no la tengamos aquí de vuelta. Épica sonando en tiempos violentos, hasta la semana que viene. We'll be right back.